L'Assommoir, la taberna. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. L'Assommoir, la taberna, de Émile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Prefacio. Los Rougon-Macquart deben formar una veintena de novelas. Trazado desde 1869 el plan general, lo sigo con extremado rigor. L'Assommoir ha llegado a su vez. La he escrito, como escribiré las demás, sin desviarme ni un segundo de mi recta. En ello está mi fuerza. Tengo una meta a la que me dirijo. Cuando apareció el L'Assommoir en un periódico, fui atacado con una brutalidad sin ejemplo, denunciado, acusado de todos los crímenes imaginables. ¿Será menester explicar aquí, en unas cuantas líneas, mis intenciones de escritor? He querido pintar la decadencia fatal de una familia de obreros en el apestado medio de nuestros arrabales. Al final de la borrachera y de la holgazanería, hállanse el relajamiento de los lazos de familia, las inmundicias de la promiscuidad, el olvido progresivo de los sentimientos de honradez, y como final catástrofe, la vergüenza y la muerte. La moral en acción, sencillamente. L'Assommoir es, de seguro, el más casto de mis libros. A menudo he debido tocar úlceras muy diferentemente espantosas. La forma sola ha causado espanto. Hanse enojado contra las palabras. Mi crimen consiste en haber tenido la curiosidad literaria de recoger y de vaciar en un molde muy estudiado el lenguaje del pueblo. ¡Ah, la forma! Ved ahí el gran crimen. Y, sin embargo, existen diccionarios de esta lengua. Hay literatos que la estudian y gozan con su verdor y con lo imprevisto y lo vigoroso de sus imágenes. Es un bocado delicioso para los gramáticos investigadores. No importa. Nadie ha sabido ver que mi deseo era hacer un trabajo puramente filológico, que considero de vivo interés histórico y social. Por lo demás, no pretendo defenderme. Mi obra me defenderá. Es una obra verdad, la primera novela sobre el pueblo, que no miente y que, por decirlo así, huele a pueblo. Y no se deduzca de ahí que el pueblo entero es malo, porque mis personajes no son malos, son ignorantes y están corrompidos gracias al rudo trabajo y a la miseria en que viven. Preciso sería leer mis novelas, comprenderlas y abarcar con claridad su conjunto antes de emitir los juicios grotescos y odiosos que sobre mi persona y sobre mis obras circulan. Ah, si se supiese cuánto no se ríen mis amigos de la estupefaciente leyenda con que se divierte a la multitud. Si se supiese hasta qué grado el bebedor de sangre, el novelista feroz, es un digno burgués, un hombre consagrado al estudio y al arte, que vive cuerdamente en su rincón, y cuya ambición sola consiste en dejar una obra tan amplia y tan duradera como le sea dable. No desmentiré conseja alguna. Trabajo y me remito al tiempo y a la buena fe pública para que se descubran al fin mis intenciones bajo el montón de las necedades sobre mí hacinadas. Emilio Zola. Fin del prefacio.